personas piensan que no se pueden permitir una terapia. Digo piensan porque si veo su estilo de vida, está claro que priorizan otras cosas antes que su salud sexual. Buenas noches, me llamo Alexandra Pitlack y como cada jueves estoy aquí en la sintonía de Radio Crash con mi programa Hablemos de Sexo, Hablemos de Vida, donde hablamos de sexo y sexualidad sin tapujos, dándoles la relevancia que tienen en nuestras vidas. Hoy me gustaría hablar sobre los motivos por los que la terapia sexual a veces no da frutos que esperamos. Suele pasar, bueno, a veces, no siempre, pero a veces pasa que la persona busca en el terapeuta o la terapeuta que él o ella solucione sus problemas por él o ella. Sí, otras personas piensan que en la vida las cosas vienen sin mucho esfuerzo, que los conflictos por sí mismos son malos o que tener que tomar decisiones dolorosas no forman parte de la vida. Y luego también hay personas que se aferran a la terapia y boicotean el proceso por el miedo del fracaso de la misma terapia, ¿no? Que originalmente les llevó a empezarla. Y otro peligro está en que el paciente solo aparenta que quiere un cambio. A veces pasa, ¿no?, que viene a la consulta por la petición de la pareja, entonces sería para satisfacer realmente un deseo de la pareja o para calmar su conciencia, diciendo, bueno, estoy haciendo algo, aunque realmente no me apetece cambiar. Si sufre, por ejemplo, de disfunción eréctil, ¿no?, falta de deseo sexual o en caso de las mujeres, vaginismo, pues claro que quiere liberarse de esos problemas. Pues, ¿quién no quisiera? Pero si no quiere pasar por el proceso de incomodidad, cambio de rutina, cambio de dieta, ejercicios y lo más importante, el cambio en su forma de pensar, pues para poco le va a servir una terapia. Me gustaría compartir aquí un caso que tuve hace unos días en la consulta. Pues me llegó un señor de unos 75 años, me parece que tenía, que ya llevaba 15 años tomando el Viagra, que bueno, realmente hace 5 ya dejó de hacerle efecto. No llevaba años ya tomando la dosis doble sin ningunos resultados. Bueno, por su forma de ser se veía que era una persona bastante soberbia, con ideas muy fijas y bueno, poca predisposición a cambiar su visión de cómo debería ser el sexo, ¿no? Lo que quería es volver a como estaba a los 50 o 40 años. Y bueno, cuando le pregunté por su pareja, cómo se tomaba ella esa situación, porque claro, siempre es importante ver sí, realmente con quién se comparte y cómo, si la pareja le apoya o no, pues él se rió diciéndome que realmente aquello daba igual, porque que ella siempre cuando él la llamaba, pues venía y sin preliminares ni nada se dejaba penetrar, imaginaros. Claro, ¿Cómo se cambia la visión de lo que es sexo, ¿no?, de una persona así? Es que tras 10-15 minutos de conversación vi que con aquel señor no iba a poder hacer nada. Obviamente no se lo dije, pero tal como me lo esperaba, no quiso pedir la siguiente sesión. Y bueno, puede que se compró el suplemento natural que le había recomendado, quizás incluso cambió un poco su dieta, pero bueno, seguramente no cambió su visión del sexo coitocentrista y su actitud machista, porque bueno, ya, bueno, hay personas que cambian, ¿no? Incluso con edad avanzada, pero son muy pocos. Y claro, si hubiera seguido con la terapia, pues difícilmente hubiera sido capaz de tener una humildad, ¿no?, que requiere un proceso terapéutico. Y quería compartiros otro caso muy reciente que tuve en la consulta de un chico joven de 28 años. Él tenía problema, bueno, el mismo problema, disfunción eréctil. No es lo que más suele preocupar a los hombres, porque bueno, en el momento que sus órganos sexuales no responden como de costumbre, pues se viene para abajo. Y es también una parte de ese sexo muy coitocentrista, ¿no? Porque el pene, ¿para qué? Es para penetrar, según aquella visión. Y bueno, es normal que ese problema afecte su autoestima, su estado de ánimo y la relación de pareja. En este caso, él no tenía pareja. Pero bueno, en el caso de ese chico, lo que vi que le impidió seguir la terapia fue lo siguiente. Claro, fue un chico educado en la era cibernética, acostumbrado a que las cosas sucedieran de manera instantánea, ¿no?, sin mucho esfuerzo, siempre buscando esa recompensa inmediata, y si no la recibe, pues viene la frustración con la que no sabe lidiar y su problema solo se acentúa. Claro, él también sufría de ansiedad, bueno, varios otros problemas. Aquel joven, ¿no?, acabó sus estudios de ingeniería un año antes, me parece, donde volcó toda su vida. Nunca llegó a desarrollar ninguna afición, ¿no?, porque esa carrera por el título académico y poder encontrar una estabilidad económica le absorbieron por completo. También, bueno, tenía esa búsqueda de cierto estatus que en su entorno significa, claro, que en muchos entornos no significa, el estatus vale más que una felicidad de verdad, ¿no? Así que, bueno, a él le cegaron realmente ante lo que yo creo que es la vida, ¿no? Las vivencias, las relaciones nutritivas, el autoconocimiento y, bueno, el desarrollo personal, aunque la palabra se ha vuelto tan tópico en esos últimos años. Así que bueno, ¿cómo alguien así iba a poder seguir unas pautas, ¿no?, para seguir en casa con paciencia, con perseverancia y autoobservación? Imposible, pues también ya a pocos minutos de la conversación vi que no es el perfil, que es alguien que quiere las cosas fáciles, rápidas y no va a poder seguir. Bueno, y luego hay pacientes que boicotean el proceso terapéutico y tienen miedo de dejar la terapia. Entonces siguen durante muchos meses, entre comillas, mal entienden las pautas que les doy para ir postergando el momento cuando les pueda dar la luz verde, ¿no?, para volver a tener relaciones coitales, porque en las primeros semanas, depende, semanas, meses, siempre recomiendo abstenerse de relaciones coitales. Y eso sucede, bueno, por el mismo miedo que les llevó a desarrollar el problema en primer lugar y acudir a la consulta. Y luego también hay personas que están Eso ya es otro tema, porque vienen personas muy medicadas por otros problemas de salud y lo que esperan de la consulta es otro medicamento para su problema de naturaleza sexual, que muchas veces está derivada de su tratamiento médico, ¿no? Y lo que suele pasar en el mundo de los fármacos, pues una pastilla con sus efectos secundarios pide a otra para reducir esos efectos. Y claro, las personas acostumbradas a vivir en esa dinámica, pues piensan que para su problema sexual también les voy a recetar otra que les ponga en marcha. Y bueno, en la terapia, aunque pueda incluir algún tratamiento, pues la terapia consiste sobre todo en un trabajo personal, en conocerse y expandir la visión que uno tiene sobre su sexualidad. Y luego también viene esa parte, la parte económica, ¿no? Muchas personas piensan que no se pueden permitir una terapia. Digo piensan porque, bueno, si yo analizo su estilo de vida, está claro que priorizan otras cosas que su salud sexual, porque sí tienen dinero para sus escapadas nocturnas, su Netflix, dos líneas de teléfono, su gimnasio. Entonces, claro, quizás para la terapia no les alcanza, pero ni se plantean muchas veces que podrían y que más valdría cortar los gastos habituales durante unos meses para hacer ese cambio radical en su vida sexual, que bueno, al fin y al cabo afecta a todas las facetas de la vida. Y si, bueno, si hablamos de dinero, pues hay que mencionar también el factor tiempo, ¿no? Porque muchas personas no siguen mis recomendaciones, no siguen en casa las prácticas que les propongo por la supuesta falta de tiempo. Y volvemos a las prioridades aquí. Pues tienen tiempo para ver la tele, para quedar con amigos, echarse una siesta, pero no para hacer un ejercicio que les lleve 15 minutos. Pues bueno, esas personas no tienen el foco muy claro. Se dispersan y desde mi punto de vista están realmente perdiendo tiempo y dinero, autoengañándose que realmente quieren cambiar algo en su vida sexual. Para acabar ya, quería subrayar que, claro, en la consulta sexológica no siempre se hace terapia. Eso hay que dejar muy claro, porque a veces las personas buscan simplemente asesoramiento, un consejo, solucionar alguna duda, ¿no? A veces con una consulta o dos, la persona es capaz de cambiar el chip, ¿no? Le recomiendo unos ejercicios y que realmente pueden cambiar su vida sexual para siempre. Pero claro, lo primero es la actitud adecuada y la implicación. Es algo imprescindible. Así que nada, hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Me podéis encontrar en Instagram como Alexandra Pytlak, Alexandra con KS, en mi página web alexandrapytlak.com. Y bueno, en Gijón estoy, tengo la consulta en la calle Feijoo número 29. Así que si necesitáis alguna ayuda, tenéis cualquier pregunta, me podéis escribir sin problema. Y muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Os deseo muy buena noche y nos vemos, nos oímos el jueves que viene. Adiós.